China había anunciado esta madrugada la presentación de esta queja formal por la entrada en vigor de gravámenes a más de 270 productos chinos por valor de 16.000 millones de dólares. Es la segunda ronda de tarifas que Estados Unidos impone a China. La primera se produjo hace un mes y afectó a productos valorados en más de 30.000 millones de dólares. China decidió responder entonces con una subida recíproca a las importaciones estadounidenses, algo que ha vuelto a hacer ahora. De momento, China ha denunciado que Trump vaya contra las reglas de la organización. Las tensiones se producen en momentos en que los dos países tratan de buscar una salida a la guerra comercial iniciada en julio.